Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de dominical de varios medios de comunicación, y lo digo hoy y por razones especiales con muchísimo gusto. Desde luego con nuestra querida institución materna, matriz, la matriz de nuestros programas, ¿verdad? TV Más en Radio Televisión de Veracruz, muchas gracias. También en Cable Más, unas 60 o 70 ciudades en la República. Los amigos que se unen a nosotros en DirecTV en Estados Unidos con tres horarios. Y también algunos amigos como La Nueva República, como Notipoemas y algunos más, inclusive en Sudamérica, en el Internet. Para presentar a nuestro programa Sopa de Letras. En esta ocasión el programa se viste de luto, puesto que el padre de nuestro queridísimo Manuel Munguía ha fallecido. Él es, fue un petrolero de pura cepa, quiero decirlo. Manuel y él, cuando tuve el gusto de conocerlo, se sentían muy orgullosos de su estirpe, de su esencia petrolera, de ser de los que creen en esa riqueza nacional. Descanse en paz el señor Munguía, padre de nuestro querido compañero Manuel Munguía. Y algo curioso lo tengo que decir, porque si no, no complementa la personalidad, la costumbre y los hechos de nuestra tierra, que muchas veces no sabemos aquilatar, sopesar. Diablo, Manuel, oye, te mandamos un abrazo a nombre de todos. Allá en Naranjos, Veracruz, en el norte. Oye, pues, reciben lo que se dice en esas circunstancias, que en este caso es muy sentido y muy real. Y dice, sí, hombre, pues ya fue muy rápido, en fin, en la noche, tal. Dice, ahorita ya me voy porque tengo que hacer algo que me pidió mi padre. Pues, ¿qué es? Pues voy por los huapangos, porque él lo que quiere, lo que dejó dicho, es que toda celebración fuese con huapangos. Descanse en paz el señor Munguía y un abrazo, Manuel. Está con nosotros Juanita Robles, mucho gusto, Juanita, es usted muy gentil. Doña Olivia Domínguez, doña Olivia, mucho gusto. Gracias, que nos acompaña el profesor Eliseo Texon. Mucho gusto, Eliseo. Está junto aquí mi querido maestro de latín, José Eliud. ¿Va bien? ¿Cómo está? Plus minus ve, bona TVDS. Plus minus ve, ahí la llevamos, quiere decir, más o menos. Mediocriter. Oh, ¿qué pasó? Término medio. Yo creo que me estaba diciendo una realidad que no quiero saber, que no quiero oírla. Armando Ortiz, mucho gusto, mi querido Armando. ¿Qué tal, Jorge? Gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Está con nosotros el doctor Salomé Gutiérrez, subdirector de Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Mucho gusto, usted muy amable. Está mi queridísima paisana Yolanda Hernández. Doña Yolanda, muchas gracias. Al contrario, estoy encantada de estar con ustedes. No más, directora de la Casa de Cultura de Banderilla. Fundadora, desde 1983, ¿sí? Él cortó el listón. Muy bien, muchas gracias. Ah, sí, cierto. Sí. Ya ni me acordaba. Junto está mi queridísimo Daniel Méndez Vivanco. Daniel, mucho gusto. Don Jorge, me da mucho gusto saludarlo y quiero aprovechar la ocasión para felicitarlo por esa medalla que usted recibió de Agustín Lara, sí, en el marco del Festival Larista, sí, y yo creo que es una medalla muy merecida por, pues, el impulso, gracias, que le ha dado esa música. Imagínate mi importancia, imagínate la importancia que tendré, que la mitad de la medalla fue para mí, y la otra mitad para Televisa. Sí. No, digo, cierto. Aquí no cuenta tu dichoso proverbio, pares, paris, cumpares, barcil y congregando. No. Cada quien en su línea. Pero mitad para mí y mitad para la magnitud de la información en México. Pero no te sientas mal. Fíjate que acaban de darle Cervantes a Elena Poniatowska, bastante discutido para bastante algunos. Y en algún momento ese premio Cervantes se lo dieron a Borges, pero no se lo dieron entero como a ti. Una mitad fue para un cubano, creo, y la otra mitad fue para Borges, porque no se la quisieron dar completa. Jorge Luis Borges. Bueno, ya está. Ya la presenté, maestra Olivia. No, vea, no. Ya dije. Entonces, pero bueno, falta una señorita por allá, que es algo muy bonito y muy bello, de muchas cosas que a uno se le van. Quizá muchos de ustedes ven en un periódico algo, una noticia. En el cúmulo de información que tienen, se les puede ir. No quiero hablar mal de los periodistas, sino un poquito de decirle a nosotros, veamos lo que tenemos. Yo veo el periódico, por ejemplo, Veracruz sigue exportando miel a Alemania. ¡Chin! De veras ya se me había olvidado que hacíamos miel para Alemania. Se presenta un libro de las letras del significado y el vocabulario español tepegua. Pues, ¿le pongo atención o no le pongo atención? Le doy vuelta a la página o leo el pedacito y a mí qué me importa. ¿Cómo no? Si es nuestra tierra. Nos debe de importar. Nos debe de importar. Leo, por ejemplo, un estudiante detecta que hay orquídeas en extinción. ¿Pero cómo se van a acabar las orquídeas? ¿Cómo? Pero si era tan bonito ver orquídeas. Pues se están acabando, dice la niña que estudia orquideología o como se llame, ¿verdad? Y lo que está, no, eso no lo leí, lo sentí, que por las vigas -4 de temperatura. ¡Ay, hijo de la mañana! Y ve los jacalitos y se ve que sale un hilito de humo. Pues hay fuego, pero de que caliente está duro. Y entonces háblale a la señora que hacía camisas para el frío. ¿Por qué? Dice, no seas desgraciado, me dijeron, ¿cómo quieres que la gente se caliente con periódico? Es que no tienen otra cosa y es que no podemos arreglar, ni que fuera yo el teletón. Sí, ni modo que le puedas dar a todos. Sí, digo, entonces hay que buscar a doña Yola y con eso vamos a comenzar, porque urge que ustedes se den cuenta que debe combatirse el frío y cómo hay una manera de combatirlo. Mi querida doña Yolanda, ¿cómo le va de la Casa de la Cultura en Manderilla? ¿Ya tiene micrófono por ahí o le prestas sí, uno? No, aquí. Sí. Bueno, la idea que ha tenido aquí Jorge desde hace años es precisamente que también tenemos que usar el ingenio, porque ahora todo es genial, todo es genial. Pero sin embargo, esa palabra no está bien aplicada. Y aquí está precisamente el ingenio. ¿Cómo? Haciendo un chaleco precisamente de periódico, que es muy sencillo. Se puede hacer también pues con engrudo, con la máquina de coser y con masking. Pero esto es muy calientito. Lo podemos hacer de 3 hojas del periódico y acomodarlo debajo de... Bueno, primero la camiseta y luego esto, y luego viene la camisa, y es muy calientito. Entonces, esto es muy importante. Cuando quieran, yo les corto o les enseño cómo se corta un chaleco. En la Casa de Cultura estoy todo el día, y con mucho gusto, porque también tenemos que usar el ingenio. Miren, este es un chaleco, ¿no? Entonces, es importante que lo sepan, y sobre todo, no con importa, algo tan sencillo, ¿no? No importa de cuál periódico, no. No importa, nada más que no tenga la nota roja, ¿no? Y ya para que todos estemos contentos. Pero me parece muy bien tu idea, ¿no? Sí, a ver, señorita, ándale, no sea mala, póngase el chaleco. Ahí se lo va a poner la señorita, sí. Que ella sí tiene un cuerpo delicadamente bello, y ahí le cae. Pero fíjate que podemos estar pasando frío, modelar. Si no se nos ocurre eso, ¿eh? Ah, tienes que modelar, no sí. Se les ocurre. Ándale. Pero son 3, y luego usted se enrolla las mangas o hace las mangas ahí. Entonces, por ejemplo, la persona que lo usa, bueno, pues ya está una manga cortada en la cual ellos se la ponen, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí. Mira, ponte la métela. Ah, pues ya está la manga. Ahí está la manga, ya nada más hay que, pues con masking, ¿verdad? Y ahí queda y no se te ve. Ahora sí, como dicen aquí en Banderilla, ¿cuál frío? ¿Cuál frío, no? ¿No? Entonces no, ni se ve y te da un calorcito muy especial, ¿no? No, además eso de la manga sí ya está muy bien hecho, doña Yola. No, pues qué bueno. Fíjate, pues es una idea tuya, ¿eh? No, pero... Sí. Pero es muy importante, idea. Es muy importante. Gracias, señorita, y perdone que... hayamos dicho, usted va a hablar de otra cosa, pero sí. Cuando usábamos zapatos de suela muy delgada, gracias, en la casa mi mamá acostumbraba también, cuando teníamos mucho frío y la suela ya estaba muy gastada, ponerle periódico, y con el periódico se aísla completamente el frío, ¿eh? Sientes los pies, si calientitos. Se moja el periódico, está de la fregada. Sí, sí, sí, sí, pero procurábamos tenerlos en la casa, porque en la casa, con estas temperaturas que hemos llegado a 6 grados la hace 2 días, 3 días, se siente muy tranquilo estar en casa con el periódico en los pies. También hay una medida antigua que yo recuerdo que los abuelos hablaban de eso. Cuando venía el frío, recomendaban colocarse en los pies un ladrillo envuelto con una bolsa de agua caliente. Y la explicación que daban es que como de los pies parte toda la energía hacia el resto del cuerpo, a la hora de colocar los pies estando acostados, protegía muy bien ante las inclemencias del tiempo. Sí, lo que aprendimos aquí en Banderilla es simple y sencillamente llenar botellas con agua caliente. Las pone usted unas 20 o 30 minutos antes, guarda mucho el calor y la cama no está mojada. Porque a mí no me vengan con cuentos. No es que haga frío. No, es que la atmósfera que tiene agua la deja en la ropa. Y esa agua no se quita más que sacándola y con calor. Entonces, una cosa es el frío, pero hay fríos que no tienen agua. El frío de nuestra región, sí, es un frío, y esa humedad que está ahí, o sea, los deshumidificadores, que me costó un trabajo encontrar en Jalapa un deshumidificador. Estoy seguro que hay cuantos que no podían decir la palabra. A ver, repite. Deshumidificador. No, está mal, está mal. No pudo, ya viste tú. ¿Cuál es? Deshumidificador. Deshumidificador. Deshumidificador, que le quita por lógica. Así es que aprobado En dicción. No, aprobado en política, cuatito. A ver, dime otorrinolaringología. Otorrinolaringología. Ay, sí, pudiste, fíjate. ¿Y el otro cómo se llamaba el que... ¿El que él no pudo? Hay una palabra, no me acuerdo cuál fue. Okinawa. Bueno. Dicho lo anterior, entonces, doña Yola, ¿y cómo va la Casa de la Cultura, aprovechando que ya nos hizo usted el favor? Bueno, la Casa de la Cultura sigue funcionando desde esa vez. Tenemos música como teclado, piano, tenemos guitarras, el taller de guitarra, tenemos talla en madera y la tradición oral, que es muy importante. Yo reúno a diferentes personas ya mayores que yo. A veces mis hijos los van a tener a su casa y no te imaginas las historias tan hermosas, y pienso que ahora vivieron mejor ellos que nosotros. Las personas eran altas, cultas y de muy buenas costumbres. Así dijo Alexander von Humboldt cuando pasa por un camino de mucha niebla que se llamó el paraje de las Banderillas. Entonces, nuestro pueblo, querido Jorge, no nada más son chicharrones, no. Ni manitas en escabeche. Nuestro pueblo tiene mucha historia y cultura, y en nuestros talleres precisamente es lo que hacemos. Queremos que nuestros niños sean felices siempre que están dibujando, tocando algo, siempre algo les estoy leyendo, porque nosotros merecemos un mundo mejor, Jorge. El vocabulario de hoy es algo terrible y nuestros niños, nuestros jóvenes son jóvenes educados. Entonces, que hemos tratado a partir de, pues ya tenemos 30 años en eso, y para mí es un gran placer llegar a la Casa de Cultura. Y México es un país maravilloso en el cual nosotros tenemos que hacer algo por nuestro pueblo, por nuestra comunidad. Tenemos una cultura a la altura de los egipcios, nada de cuentos. ¿Pero qué hacemos? Hay abogados en la UNAM y todo, pero yo les preguntaría, ¿qué han hecho de su dinero y de su saber por México? Nosotros sí, en una forma sencilla y humilde, hemos hecho algo por nuestro pueblo, por nuestros niños. Ojalá siga usted trabajando mucho en la Casa de la Cultura, doña Yola. Ya sabe usted que es usted aplaudida, considerada y querida por el pueblo. Y fíjate, Jorge, que es muy meritorio, porque en el estado de Veracruz hay 212 municipios. Aproximadamente se supone que debe de haber arriba de 100 casas de cultura en diferentes municipios, pero de esas 100 casas de cultura realmente están trabajando 20 cuando mucho, y están trabajando porque hay gente como doña Yola que se preocupa por fomentar las tradiciones, por fomentar la cultura de cada localidad, pero es gente como ella. Cuando llega un burócrata y en vez de que sea una persona de la misma comunidad la que esté a cargo de la Casa de Cultura, el burócrata revuelve todo. Burocratiza. Completamente. Entonces es muy meritorio que en cada Casa de Cultura haya una persona que esté localizada en esa comunidad. Le voy a contar a usted una que si no la sabe le va a gustar, yo creo, y a ustedes también. El radio y la televisión nacieron en Banderilla. Y antes de que yo naciera, y lo digo por mi patología que es hacer estos menesteres, pero cuando yo era niño, aquí enfrente en la fábrica de puros, la Perla, mi padre era obrero, tabaquero, o sea, escogedor de puros. Ese trabajo consiste en escoger y poner los puros en la caja del color más, más delicado, más tenue, al color más fuerte, porque si no se ve algo desagradable en la caja de puros. Me acuerdo que él distinguía 74 colores de tabaco. Y nosotros, en todo caso, yo soy daltónico, 5, 6 y nada más. Este está más oscuro, este está menos oscuro, este está como verde y este está como... Y el pajizo 1, pajizo 2, verde 1, verde 2... Así se iba hasta que ocre o no sé qué. En un galerón enorme, don Félix Flores, que era un viejo de un saco lleno de caspa grande, con el pelo blanco, blanco casi, y su corbata siempre. Llegaba todas las mañanas a las 8, al entrar los obreros, con su morral. ¿Sabes qué llevaba en su morral? Libros. Y en la galera... Él era propietario de una voz muy bien timbrada y muy bien puesta. Ya pasaba, me saludaba, me daba mis cachetaditas o me regalaba un dulce y ya iba yo a ver y oír a don Félix Flores. Comenzaba primeramente en la mañana leyéndoles el dictamen de Veracruz, lo cual significaba que estaba dando, según yo, el noticiero. Era el noticiero. Luego a las 8:30... ya leía un capítulo de Los Miserables de Víctor Hugo. La telenovela, era la telenovela. Y así se la pasaba leyendo, y luego consejos a las mujeres, muchas que ahí trabajaban, o consejos de salud, leídos desde luego, del almanaque Galván. Sí. Que tenía, del calendario Galván. Y luego, como no había radio y no había música, él era muy afinado y como tampoco cantaba, les chiflaba una zarzuelita que se ponía él y que aprendía y que había oído en Jalapa, y le chiflaba. Díganme si no era la radio y la televisión de nuestros días. Por eso digo que la televisión y la radio de actual nació con don Félix Flores en Banderilla. Dice don Jorge que un dato que me parece interesante recordar es que precisamente cuando se crean las casas de cultura en el estado de Veracruz, en este concepto que lo estamos entendiendo, que es allá en el régimen de Gutiérrez Barrios en Veracruz, el proyecto de que da razón de ser, de justificación de las casas de cultura, y en el que lo impulsó fuertemente la doctora Ida Rodríguez Prampolini, especificaba, hacía hincapié en que estas tenían que servir para dar a conocer todo lo que en materia artística y cultural se estaba haciendo en cada una de las regiones del estado de Veracruz. Volvemos en un momento, por favor. Thank you. concentrar con ese ruido. Pero papá, si este error es un éxito. ¿Música? Eso es puro ruido. Para música la de antes. Bueno, ¿y tú qué? ¿No sabes hacer otra cosa más que estarte llenando la cabeza con esa basura electrónica? ¡Ponte a hacer algo de provecho! Pero papá, si es domingo. Además, ya terminamos todas nuestras tareas. En mis tiempos, ya mero íbamos a andar así de respondones. ¿A dónde va a parar esta juventud? Vivimos a destiempo recordando el pasado y pensando en el futuro. Y así nos perdemos del presente. Vive el momento agradeciendo lo que tienes aquí y ahora. Hoy es un regalo y es la única realidad que puedes vivir. Aprovéchala compartiendo lo mejor de ti con tus hijos. Hijos, Sergio, Javier, venga. Perdónenme, en realidad lo que quiero es estar con ustedes y conocerlos mejor. ¡Súmate al cambio! ¡Ya es hora! Resulta que estaba el periódico Vocabulario Tepegua Español, Tepegua de Tlachichilco. Tengo que saber varias cosas. ¿Qué es Tepegua y dónde está Tlachichilco? Efraín de la Cruz Tiburcio, Salomé Gutiérrez Morales, Nancy Jiménez García y Crescencio García Ramos. Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pero primero de cuentas, qué bueno que haya una Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y un Instituto Nacional, que eso es obvio que exista. Luego, mi abuelo y la gente de aquí decía, ten cuidado, no te voy a picar una tepegua. ¿Sí? Sí, la hormiga. Hormiga grandota, prieta, muy, muy significativa, muy trabajadora, yo creo, que llevaba unas hojotas enormes, más grandes que dos o tres volúmenes de su cuerpo, y que nos daba mucha curiosidad verla atravesar troncos, meterse por debajo, salir del otro lado, en fila ordenada y propia, como no saben hacerlo los humanos, porque sabían seguir el camino muy bien. ¿Qué es este libro, mi querido profesor Salomé? Bueno, este libro, primero quisiera agradecer el espacio que le dan a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para participar. Es nuestra obligación, maestro. Gracias, muy amable. Pues les platico, este es un trabajo conjunto que hicimos en la ABELI, en donde participa el equipo técnico de la institución, pero también un gran equipo de hablantes del tepegua. El tepegua se habla en el norte del estado de Veracruz, en varios lugares, uno de ellos es Tlachichilco, de donde básicamente proviene toda la información que tenemos en este vocabulario. Pues agarramos el rumbo, no rumbo acá por Papantla, luego Poza Rica, seguimos más hacia el norte y luego por ahí hay una desviación que conduce a la zona tepegua. Está bien, se lee como se escribe, como se lee o se lee como se escribe. Es una pregunta muy, muy interesante. Fíjense ustedes, y quiero realmente compartir esta información con todos los que nos escuchan, y por supuesto con ustedes, que cada lengua tiene su razón de ser. Y una de las características principales del tepegua es que tiene sonidos muy propios. Por ejemplo, tiene una L que le llamamos nosotros la L sorda y que se pronuncia como... Nosotros en el vocabulario lo representamos como L con H. Entonces, esta es una particularidad del tepegua que lo hace muy propio, que lo hace muy bonito, que lo hace realmente hermoso y que lo hace original. En la Beli nosotros estamos muy conscientes de que cada lengua es diferente y registramos las formas tal como son. Entonces, pues esa es lo que le da vida, digamos, a esta lengua. Aparte de ello, también tiene una cosa muy bonita, que, por ejemplo, nosotros todos que utilizamos el español para comunicarnos, pues pronunciamos muy bien las vocales, ¿no? Y sabemos que el español tiene 5 vocales. El tepehua, curiosamente, en sus orígenes solamente tenía 3 vocales. Tenía la A, la E y la U, y luego por influencia y por evolución misma de esta lengua, llega ahora a tener 5 vocales, las mismas que tiene el español, pero hay otra particularidad muy bonita, que tiene vocales sordas también. O sea, y es la misma serie, la A, E, I, O, U, que son además sordas. Entonces, ¿cómo las distinguimos entre la vocal A normal y la A sorda? Pues es que la otra se pronuncia muy levecito, muy ligerito. Entonces, en el vocabulario ustedes lo podrán observar algunas vocales que le ponemos una rayita abajo, para indicar que ahí la pronunciación de esa vocal es sorda. Entonces, lo hacemos así porque el encargo que nos ha dado el señor gobernador del estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, pues es que hagamos materiales que puedan servir inclusive para el diseño de materiales didácticos. Este no solamente sirve para enseñar el tepehua, tanto para hablantes mismos que de alguna manera empiezan a tener ya un nivel del tepehua abajo, pero también lo hacemos para gente que no habla tepehua y quiere aprender. Pero también está enfocado para que a partir de ahí se puedan hacer diversos otros. ¿Cuánta gente hablará tepehua ahorita? Nosotros tenemos registrado un poquito más de 5,000 hablantes del tepehua. Se ha de estar perdiendo, porque mira, el dato que acabo de encontrar dice que en el 95... había 10,600 hablantes de tepehua. Se está perdiendo entonces el idioma. Bueno, esa es otra muy buena pregunta. Hay un fenómeno actual que debe de considerarse, y es que precisamente la globalización pues tiene sus desventajas, ¿no? Entonces la gente que de alguna manera sale de las comunidades, pues cuando regresa empieza a ya no identificarse como tal. Nosotros lo que estamos haciendo es llevando diversos programas para que la gente vuelva a sentir lo suyo como algo que se debe de fortalecer. Entonces yo realmente no pienso que el tepehua se esté perdiendo, sino al contrario, se está fortaleciendo, y creo que una cosa que debemos valorar es de que lo que tenemos registrado aproximadamente como hablantes es de gente que conscientemente dice, yo hablo tepehua, y creo que el valor está ahí. Esta parte de la globalización, don Jorge, no sé si recuerda que en la parte norte del estado de Veracruz han hecho algunos experimentos económicos, vamos a llamarle, en el cual están dejando de utilizar pesos o dólares, ¿no? Que hay mucho flujo de dólares, y estaban utilizando otra moneda que le dijeron precisamente en una palabra tepehua, tumín, que era sí. El tumín era una especie pues de dinero pequeño, chiquito, que lo estaban imprimiendo cerca de algunas comunidades en Papantla, en el cual estaban utilizando como dinero en la sierra. Y tenía cierto valor, más grande incluso que el peso, y fue un dólar revaluado. Fue un objeto de unos estudios un artículo periodístico en el Wall Street Journal, en algunos lugares así, que hablaban precisamente de comunidades que están tomando sus propios dineros, y le llamaron tumín, que es así una palabra tepehua. No, fíjate la evolución de nuestros indígenas que tenían dinero con granos de cacao. Sí. Con productos, exactamente. Eso no es ser indígena, aborígeno, perdido, inculto, eso es evolución. Dice don Jorge que bien vale la pena recordar a un compañero y amigo que formó parte de nuestro programa en sus inicios, a Roberto Williams. Sí. Roberto Williams tiene precisamente un libro hermosísimo sobre historia de los tepehuas, a donde lleva a cabo y hace alarde de lo que es una verdadera investigación de campo. Investigación de tepehua se llama. ¿Sí? Así es, y la investigación de campo, que tiene el gran mérito de que el investigador va al lugar de los hechos para recabar de manera directa, claro, la información. Y ese libro sienta un precedente a nivel mundial. Vaya un buen recuerdo para Roberto Williams. Adelante, maestro, díganos alguna palabra, hombre, mujer, niño, para casa. Claro, bueno, mire, creo que les podría platicar de la siguiente manera. El vocabulario tiene 3 partes principales. Ayúdalo con el micro. En la primera nosotros lo que hacemos es presentar lo que le llamamos un esbozo gramatical del tepehua, porque lo que queremos ahí es que la gente entienda cómo es la gramática de esta lengua, es decir, cómo funciona. Porque fíjense ustedes de que les voy a hablar de algo muy, muy particular de esta lengua, que es, por ejemplo, en el español nosotros tenemos el tiempo presente, pasado y futuro, ¿verdad? Como los tiempos básicos. El tepehua es una lengua de verdad muy bonita, que yo los invito a todos a que se asomen a este vocabulario y no solo aprendan palabras de aquí, sino que también les nazca el interés por aprenderla tal cual. Porque fíjense, también esconde mucho de la misma manera de concebir el mundo en los tepehuas. Por ejemplo, en esto del tiempo, no solamente son los tres tiempos básicos que tiene el español, sino también hay una cosa que le llaman aspecto, en donde también es parecido al tiempo, pero ahí el tiempo se divide de otra manera. Entonces, ahí hay una riqueza cultural muy importante porque refleja también que los hablantes mismos conciben el mundo de una manera muy propia, de una manera muy particular. Entonces, bueno, eso es lo que yo brevemente pudiera decirles del esbozo gramatical. De ahí pasamos a una sección también muy interesante, en donde nosotros ponemos el vocabulario que le llamamos tepehua español, en donde primero ponemos la palabra en tepehua, su traducción al español, pero además agregamos dos frases ilustrativas. Esto a fin de que pues cualquier persona interesada en hablar esta lengua pueda usar la palabra en contexto. A nosotros nos interesa mucho que no solamente demos la lista de palabras, sino que también su uso tal cual en la lengua. A ver, échenme usted una frase o algo que se diga en tepehua. Claro, por ejemplo, aquí tenemos la palabra achanti, que significa alegría. Luego, una frase donde nosotros la ponemos es tan bil ka kilakaya alin achanti. Donde vive mi hermano hay mucha alegría, por ejemplo. El mío, sí. otra, maestro. Otra, claro que sí. Bueno, algo que además es cultural también allá, el ajuki significa venado. Lakin axnaman tamay lakatanun ajuki. Un venado se queda en mi rastrojo. Rastrojo significa milpa. Claro, claro. Ajá. Entonces, pues así como... ¿Hay groserías en tepehua? Sí, por supuesto, como en cualquier otra lengua. Díganle aquí a mis compañeros. Total, lo bueno, podríamos decirlo en otro momento, pero por supuesto que las lenguas indígenas, en este caso el tepehua, tiene absolutamente todo. La creatividad de la gente también se refleja en el lenguaje. Claro, y claro. Podemos encontrar palabras de todos tipos, ¿no? Es que, perdón, Jorge, pero fíjate que una persona que vino aquí a la facultad de la Universidad Veracruzana de Literatura, que venía de la Universidad de Nueva Zelanda, se llamaba Rachel Haas. Ella vino a estudiar algunas palabras y me dijo, no, Clemente, lo primero que se aprende en un idioma cuando yo llegué, claro, primero pasó a Argentina, fueron las groserías. Claro. Llegué después a Estados Unidos, las groserías. Y hace un momento que decía el maestro de los tiempos verbales y del tiempo que utilizamos, ella dice que le costó mucho trabajo entender una expresión muy mexicana, ¿no?, del español. El mexicano utiliza mucho el ahorita. Ahorita. Y ese ahorita, claro, puede ser desde pasado, presente, pasado, mañana, 5 minutos. O nunca. O nunca. Exactamente. Dice, pero peor, porque tenía todavía su acento, el ahoritita. Eso ya es jalapeñismo, fíjate. Fíjese, don Jorge, que no todo está perdido cuando se ha mencionado aquí que existiera un avance por la globalización. Para que esta misma afecte a las lenguas indígenas. Eso me gustaría citar aquí que el curso de etimologías grecolatinas, bueno, sí, para bachillerato está contemplando apartados a manera tal de que el estudiante pueda tener un grado de involucramiento hacia las lenguas autóctonas, y ahí se están contemplando las lenguas indígenas, por ejemplo, en el estado de Veracruz. Claro. Sí. Por ejemplo, hay una cosa. Cualquiera que... Yo me acuerdo desde que llegaba uno al trabajo que hago, pues, la televisión, entre el locutor que podía decir, usted puede adquirir en la refaccionaria o en la distribuidora nacional un Ford, Y ese Ford entre O, U, R, gutural afrancesada, lo ubicaba a él en un lugar superior, porque sabía decir Ford. ¿Eh? Si un locutor en la actualidad, por ejemplo, en vez de decir, de poner una muletilla como yo le estoy poniendo ahorita, Sí. Y yo te digo, pues fíjate que ayer hubo una declaración de el director del PRD que rompe con él dice es Estados Unidos, ¿no? Sí. Él ya cree que está en un nivel superior. Esa interjección que utiliza para manifestar que el circuito del habla sigue funcionando, que sí, lo hacemos sí, sí, sí, todos. O el ok, sí. El ok es muy muy usado como muletilla. Claro, claro. Ok. En otros países no lo hacen, por ejemplo, los españoles son muy dados precisamente a castellanizar las palabras que vienen en inglés, y ellos cuando ven una camioneta dicen, ahí dice Doge. Okay. O vamos a hacer el Google. Sí. Y a uno le da prestigio precisamente, o no, le parece que le da prestigio. El área de dominio neoliberal norteamericano está muy lejos para ellos. Sí. Si te dicen, voy a aparcar. Si te dicen, toman palabras a lo bestia, ¿me entiendes? Nosotros lo tomamos de una manera muy cercana, muy telúrica, muy de roces. Es que hay que recordar, don Jorge, que ellos tuvieron muchos pleitos bastante pesaditos con Inglaterra. No, y todo. Sí, pero no, hay otra. De 10 millones de mexicanos que van a Estados Unidos, luego regresan aquí, los robamos al entrar a México de nuevo. Sí. Eso une, eso acerca, ¿me entiendes? Y llegan y traen su Spanglish, y traen su... Yo te hablo para atrás, I call you back. Voy por mi troca. Pero es muy cierto, dice Jorge, que es muy cierto eso que acaba de decir de, por ejemplo, esa forma de expresarse del porque recordé que el expresidente Miguel de la Madrid era muy afecto a ese tipo de expresión, ese tipo de pronunciación, cada vez que intentaba hablar por medio de una entrevista o a través de un discurso. Y bueno, pues Miguel de la Madrid, si en algo se distinguió, es en tener una formación neoliberal. Ay, no te acuerdas que fue banquero. Digamos. Así es. Con todo puede esperarse de... Otra palabrita, por favor. Sí, con todo gusto. Lo que nosotros también hemos registrado aquí es algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, algo así relacionado con en los pueblos indígenas, las partes del cuerpo, pues hay algunas que son de uso muy general, pero otras de uso restringido. Por ejemplo, en este vocabulario tenemos la palabra tuku, que significa pene. Y fíjense ustedes de que Veracruz es muy rico realmente en lenguas indígenas. Y en el sur tenemos otra lengua que se llama popoluca. Que se habla en Sotiapa. Y en el Popoluca de Sotiapa, la palabra para pene es tutu, o sea, parecido a esta. Entonces, entonces, esto a mí también me parece muy importante. Porque... Como curiosidad, digo, porque de Teotihuacán es teos. Teos es griego, no, y Teotihuacán es de aquí, y hasta el momento no me han dicho que haya venido un griego acá. Exactamente, para allá iba. Eso también es muy importante, porque pues a veces uno intenta relacionar las lenguas precisamente porque coinciden en las palabras, pero muchas de las veces son solamente eso, coincidencia. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en el en una lengua que se habla en Oaxaca, el huave, que según se hay inclusive hasta un libro que se dice que el huave viene, bueno, los hablantes de huave vienen del Perú, y hay una publicación donde muestran 45 palabras parecidas en estas lenguas. Entonces, técnicamente, desde el punto de vista de la lingüística, cuando hay como 45 palabras similares, pues uno puede pensar que realmente sí son originarios de allá, pero... pues es una excepción ahí, y sigue siendo una casualidad. Le voy a decir a usted, tuve y he tenido el gusto de viajar por muchos lugares, y estando en Grecia, entrevisté a un maestro, así ahora como usted. Entonces dije, le voy a escribir algo y nos vamos a entender. Hicimos la prueba. Le conté que había yo salido del aeródromo y que había yo ido a un nosocomio y que tenía una dermatitis y que no sé qué más. Pero sí, todo largo, largo, ¿eh? No, no eran tres renglones, era de... Y entonces se extrañaba y se entendió todo, todo. Obviamente, yo no hablo ni madres de griego, ni él de español, pero logramos entendernos. Por eso que usted dice, señor profesor, lo felicitamos cordialmente, que tenga mucho éxito con su libro y qué bueno que se trabaja así por los verdaderos valores de Veracruz. Pues estamos trabajando muy seriamente en este asunto. Dígase, maestra. Yo quería agregar algo sobre una pregunta que hizo usted inicialmente, que dónde quedaba Tlachichilco. Estos pueblos estaban ubicados en lo que por mucho tiempo se conoció el cantón de Chicontepec, y que pertenecía antes a señoríos. Y entonces estos pueblos eran, pues, tenían pues sus gobiernos propios. Hubo varias repúblicas de indios ahí durante la época colonial. Y eso hizo que conservaran también sus lenguas hasta bien avanzada la colonia. Y ya para el siglo XIX se ubican ya, digamos, como pueblos que van perdiendo su lengua, pero no porque la quieran perder, sino porque hay una imposición por parte del gobierno para que solo se conviertan en hablantes de español. Para que fueran a misa. Para que entiendan lo que Televisa, claro, les dice. Entonces, este problema que se va a ver desde la época colonial y que se concretiza ya en el siglo XIX, va a ser que pocos pueblos vayan conservando, pero en realidad el Tepegua no solamente se habla en Tlachichilco, se habla, como bien lo dijo Clemente, hizo la acotación también Daniel, se habla en Pisaflores, por ejemplo, que está ubicado en Ixhuatlán de Madero. Quiere decir que son varios municipios de esta gran región y que van conviviendo con otras lenguas, que no sé si hay ese programa de seguir haciendo otros diccionarios, pero conviven con nahuatlacas y conviven con otomís. Bueno, quiero agradecer el comentario de la compañera, porque en efecto yo hablé de Tlachilco porque el vocabulario está elaborado considerando la variante de Tlachilco, pero por supuesto que se habla también en Pisaflores, inclusive en algunas otras comunidades del estado de Puebla y de Hidalgo. O sea, el Tepegua tiene un área también grande. Ahora, en el estado de Veracruz, creo que algo que vale mucho la pena mencionar es que hay tres variantes del Tepegua. Una es la de Tlachilco, otra es la de Tierra Colorada, la de Sontecomatlán, y otra es precisamente la de Pisaflores. Bien, volvemos en un minuto. Muchas gracias, profesor. De nada. Querido amigo José Saidén, al señor Clemente Landa, maestro. Gracias, mucho gusto, gracias, bienvenidos al programa. Hoy hacemos un programa muy especial de conversaciones, porque hacía mucho que no los veía, tenía yo ganas de conversar, claro, con ustedes. Siempre que leo algo de Veracruz y hablan de dos o tres cosas que pasan inadvertidas para... Pues fíjate que dije inadvertidas, tú, ¿eh? Sí. Inadvertidas para muchos, para otros para no. Muchos, para otros no, pero para muchos sí. Que en Veracruz se produce una miel de primerísima calidad. Que en Veracruz hay una gran cantidad de orquídeas. Que en Veracruz se rompe récord, o como se llame políticamente, lo que sea, de la producción de azúcar. Que en Veracruz hay mariscos de primera calidad y que muchas veces se desconoce. Y así por lo consecuente. Mujeres muy bellas. Sí, pero esa sí se reconoce, se reconoce y se consumen y todo. Hay otra, ya me quitaste la idea. No, perdón, terrible. Hay otra que traigo entre ceja y ceja. No comemos lo que la naturaleza nos da gratuitamente. Caramba. Fíjate que dije caramba, ¿no? Sí. Mira, allá está la mata de chayotes. Me cuesta un trabajo hacer que cortemos los chayotes y que nos comamos todos los días una buena ensalada con chayotes. Aquí, para el que habla, casi crudos o muy tiernos, los chayotitos chiquitos, muy tiernos, se pueden comer perfectamente crudos porque no están duros y porque es muy bueno comer alimentación así. Más allá están los árboles, de ahorita no es tiempo, pero de gasparitos. Nosotros aquí en casa tenemos congelados y prácticamente todo el año podemos comer gasparitos. Más para allá están los isotes y hay flor de isote en su época. Hay por ahí una nopalera y entonces podemos comer nopales. Y no lo hacemos. Unos chayotes, mira, enormes y tampoco. Es decir, habría que hacer una conciencia de utilizar nuestras cosas. Ya en lo que respecta a la miel, habría que tener cultivo y todo lo que sea necesario. Por eso invito siempre a mi amigo Texon para que me diga cómo va la producción de miel en el estado o en su región, ya que él es presidente de la Asociación de Apicultores de la ilustre ciudad de Coatepec. Adelante, Texon. Muy buenas, pues, don Jorge. Bueno, mire, la miel cada año pues, va disminuyendo la producción. Hay una escasez de miel en el mundo. No me digas eso. Pues sí, porque hay varios factores. El cambio climático nos afectó bastante. O sea, tenemos heladas tempraneras, tenemos sequías, tenemos el problema de la varroa. ¿Qué es eso? La varroa es una especie de garrapata que tienen las abejas que llegó de Europa. Y tenemos ese problema. Y hay que estar curándolos y hay que curarlos con remedios naturales, porque hay químicos. Por ejemplo, yo empleo el ajo con azúcar y con eso pues quito el parásito. El problema de, yo siempre lo reclamo, el problema de la apicultura es que está en manos de gente de más de 50 años, no aparecen jóvenes, no les gusta la apicultura, en varias facultades de agronomía del país debe haber esa actividad tan importante, porque aparte de la miel, tenemos la polinización, sin las abejas no hay buenas cosechas. Entonces, México tenemos en Veracruz tiene una buena producción de miel y de distinta a lo que usted decía, natural. Todo entra al tambor de muchas especies. En el caso del naranjo lo llega mezclado a Europa. Hay varias variedades. Tenemos aquí el olín, tenemos la campanita que se está extinguiendo y otras variedades que tenemos en el estado de Veracruz que la gente quisiera pues a ver, darle el sabor de esas mieles que tenemos en Veracruz. Son de buena calidad. De muy buena calidad, pero que todos caen. Se revuelven y se mezclan, dice multiflora. No, pero yo quiero una de chalagüite, por decirlo, la sombra del café, o del mismo café, a ver qué tal saben, ¿no? Son mieles que se llaman diferenciadas. ¿Y cómo se hace para saber la calidad de una buena miel? Bueno, para empezar, mire, yo aquí le traigo una miel, que es la miel que se acaba de cosechar, miel cremada. Miel mantequilla, no sé si la cámara lo puede captar. Para el otro lado, para que vea esta calidad de miel que se cristaliza, sus cristales son muy finos. Esta miel lo cotiza muy bien en Europa y se va así al granel, y de ahí ellos pues lo hagan sus mezclas y multiplican esta con otras mieles, ¿no? Porque le echan otras mieles. Pero esta miel, su calidad de la miel se debe cristalizarse. La miel que no se cristaliza, ya es dudosa procedencia. Jalapa tiene muchas gentes que andan en carretillas y andan vendiendo miel que no es miel. Fíjate, entonces, que esa era mi duda. Yo pensaba que la miel que se cristalizaba es porque le echaban azúcar. No. Hasta que me dijeron lo contrario. Es su calidad de miel. Si tú quieres acelerar esa, que la metes al refrigerador y rápido se... Una miel que dudes, bueno, son trucos. Ajá. La metes, si no se cristaliza, es quiere decir que no es de calidad, es de miel. Entonces tenemos, Veracruz produce cerca de 5,000 toneladas de miel. ¿Para Alemania? Pues todas, se va casi a Alemania. Esta se va, la regular, esta miel es solamente los que conocen, es como dice, no, dame miel cremada, miel cremada. Esta ya no se va de aquí, ¿eh? No, ya no, se la trae aquí a don pero Jorge, de para que... Ya esta miel, mire, ya pasó, la hice al propósito, es baño María. Entonces ya no es como aquella que es cruda. La miel se debe tomar cruda. Como sale el panal, así debe. Para tener todas sus cualidades y todas sus virtudes de miel. Saludable. Sí. Entonces, ¿por qué no darle al apicultor? Nosotros, yo quisiera hacer una campaña con mis compañeros, darle a un precio, darle al público su miel para que la compre como si tuviéramos al precio de exportado. Ahorita nos pagaron a 37, 38 pesos el kilo. Que lo diéramos así, pues nos alcanzaría la producción para venderla. Y bueno, desde otro punto de vista, me gustaría que nos orientara una situación que preocupa a la ciudadanía. Hubo un experimento de cruzar abejas de África con las de Brasil, les falló el experimento, por miles nos están llegando de Sudamérica. Esas matan personas, semovientes, en fin. En bomberos, yo que tengo esa responsabilidad, estamos neutralizando un promedio de 9 panales por día. Porque ese tipo de avispa africanizada es un peligro para la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacer para distinguirlas y cómo nos pueden apoyar ustedes a los cuerpos de emergencia para enfrentar esta nueva amenaza? Bueno, ya la abeja tiene varios años que entró, la abeja africana. La hicieron en Brasil, trataron de cruzar la africana con el porque ese era del tipo cálido, del tiempo caliente, bastante calor en África, resultó todo lo contrario, migra y muy agresiva, es el problema. No, a mí, mis compañeros, entre ellos, ¿sabes? Cuando están medios así, quieren cruzarlas con cocuyos, pero ya para que trabajen de noche. Pero eso ya es explotar de ver a la pobre abeja. Pero el hombre... Es un chiste cuatepecano, ¿eh? Para hacer series de Navidad, seguro. Entonces, podemos platicar. Y mire, los bomberos no tienen un aparato que lo está usando Big Back, es una como aspiradora. Con esa aspiradora nos evitamos muchos problemas de jalar un jambe, lo atrapamos vivo y ya le cambiamos la reina, ya ahí está el problema y no matamos las abejas. Es cambiar la reina, pero hay que atrapar. Vamos a hablar. Yo ahorita hablamos y hacemos el aparato que lo tenga bomberos y con eso, mire, por mucho que esté en cavidad, succiona. Y sacamos todo el hype con todo y reina. Bueno, no se vaya. Ahorita vamos a hablar. Muy bien. Entonces, es algo interesante lo que tú dices. Mira, otra cosa importante que tenemos, ¿sabes? Que están hablando los pueblos indígenas, es salvar a la abeja melipona o sin aguijón. Cuando los españoles llegaron, encontraron eso, pero ellos querían, no por la miel, sino por la cera, para las velas de sus santos. Sí. Entonces, de ahí empezó la depredación. Y esas polinizan las plantas, otras plantas. Perdón, ¿qué es melipona? Melipón se le llama a las abejas sin aguijón. Son unas negritas como mosquitas que polinizan inclusive las orquídeas en la zona papanteca. Aquí había tenchalitas. Por ahí había Entonces la miel en los pueblos indígenas lo usaban como medicina. Inclusive es buenísima. Ellos lo usan para curar un pie diabético, lo curan. ¿Por qué? Porque en forma científica la miel es hidroscópica, jala toda la agua o toda la humedad que hay en la herida, pues mata las bacterias. Por eso la miel la agarran para eso. Además hay que regresar a la cuestión naturista que usted hacía mención hace rato, don Jorge, porque si tuviéramos esa preocupación por irnos formando en el hábito y en la disciplina de los productos naturistas, pues nuestro organismo se iría fortaleciendo. Comentábamos hace rato, claro, con Texon, de que, fíjese, si todos los días hiciéramos el consumo de 2 cucharadas de miel en la mañana y luego en la noche, el sistema inmunológico se iría fortaleciendo, porque la miel es energizante y no hay que insistir tanto en productos farmacéuticos. Claro, claro, claro. Me decía mi amiga Estrella del Valle, que te manda muchos saludos, que está en Estados Unidos. Estrella del Valle me decía que está ahorita en su trabajo la mandaron con el médico y la doctora le dijo que a la edad, bueno, a los 40 años que ya tenemos, que ya el azúcar ya está, debe de ser prohibida para uno. Y que le obligaron a que estuviera tomando precisamente en lugar de azúcar, miel. La lógica. Miel para eso. Mi querido Texon y su servidor, platicando de esto, hemos y estamos en la investigación muy profunda de hacer un sustituto energizante para personas mayores. No les llamo viejos, pero... juventudes acumuladas. Adultos en plenitud. Había el Gerolán, que era un energetizante muy fuerte, y ya él sugirió que hiciésemos un compuesto de huevos de zángano. Larvas. ¿Y cómo va eso? Bueno, larvas de zángano. ¿Por qué? Porque la larva de zángano, el zángano es el macho. Eso lo sabemos, sí, bueno. Entonces, en el nombre lleva la fama. La larva contiene la hormona masculina natural. Eso lo mezclo con el elemento masculino de la flor, que es el polen, que tiene bastantes vitaminas, y la miel, pues, hago un energético natural que pues mal todo día, mal estar... día para los laboratorios. Y eso pues no viaja, me daña, imagínate. Porque es natural y ahora dice el palacio. Nuestro problema es en la búsqueda, si usted puede informarnos, no hablamos de política, ¿dónde encontrar un grupo, una macoya compacta de zánganos? ¿Eh? No vayan a hablar. No, pues mira. No vayan a hablar. De los coches. Lo dijo Elliot. Bueno, entonces, mi querido Texon, Coatepec, ahí está tu empresa, ¿verdad? Sí, ahí vivo y ahí estoy. ¿Te puedes llamar un pequeño industrial? Pequeño empresario. No soy grande, soy pequeño. He estado... combinaba el magisterio con las abejas, eso los hacía yo en días de cuando hacían puentes, y cuando había, pues yo me iba a las abejas, y yo me fui por esa línea. Dice, productiva. Un día las abejas y un día la manifestación. No, todavía no. Yo tengo una duda. Sí. Una duda sobre la jalea real, que la andan vendiendo ahorita mucho, sí, por la ciudad, pero la venden en unos frasquitos de ese de alimento para bebé y la dan en 150. Me hizo muy barata porque a mí me vendían antes una ampolletita en 100 pesos, sí, y ahora resulta que un frasquito de Gerber, 150. ¿Cómo reconoce uno la jalea real? Porque no es jalea, esa es miel de mezquite, la miel de mezquite es blanca. Como manteca de ese cerdo, igualita. Entonces, es miel, la jalea real debe estar refrigerada, la producen las abejas jóvenes en la cabeza, tiene unas glándulas hipofaríngeas, y igual como la leche, que las vacas tienen sus glándulas mamarias, las abejas tienen sus glándulas para dar alimento a la reina. Es un alimento que toda la vida la reina consume, jalea real. Entonces, con eso ellas hacen un huevito de una obrera. Y cuando se saca uno la reina, ese huevito le aplican jalea real y ya nace reina. Se vira en sexo. Gracias, compañero. ¿Quieres decir cómo se llama tu...? Bueno, mi miel se llama el aguijonazo. El aguijonazo se llama mi miel. Ya me conocen por la... No es una empresa establecida de grandes almacenes, sí es un industrial, un empresario doméstico y... Sí. Gracias por tu gentileza. Muchas gracias a usted, don Jorge. Sí, señor, y yo ahorita me voy a quedar para platicar. Señorita, si es usted tan amable, perdone usted. Buenas tardes. Dalia Esmeralda. Sí, Dalia Esmeralda. Dalia. ¿Qué andas diciendo, Dalia, que se nos están acabando nuestras orquídeas? Cuéntame un poco, primero de ti, ¿qué haces? Claro que sí, buenas tardes. Un gusto conocerlos, don Jorge. Yo estoy estudiando en la Facultad de Biología. Estoy en mi último, me falta un semestre para terminar mi carrera, y lo que yo estoy haciendo, adelantando mi tesis, es sobre una orquídea que se llama Cypripedium irapianum. Es de aquí de Veracruz. Entonces, pues, lo que yo estoy trabajando sobre esta especie es que está amenazada, está en peligro de extinción, pero esta especie, pues, la tenemos aquí en Veracruz. Lo que yo quiero es propagarla en su sitio, en su medio natural, que no la saquen, no la corten, porque, pues, A mí se me hace interesante porque aquí en Veracruz, pues, la tenemos. Entonces, está en una región donde, pues, hay personas que, pues... ¿En qué región se da ese cipripedium? Está en la parte, es cerca de aquí de Jalapa. Entonces, amarilla es esta. Para su conservación y eso, pues, no puedo dar bien exacto su ubicación, pero es por aquí, por cerca de Jalapa. Está en la región de aquí de Veracruz. Ajá. Entonces... Lo que yo trabajé o lo que yo estoy trabajando, tomé como referencia el estado de Veracruz y encontré en el estado de Cuernavaca que también hay una población. Entonces, ajá, en Morelos. Entonces, sí, es esa. Es muy, bueno, a mí me gusta mucho. ¿Se parece esta nomás por el color? El color. Esta aquí en bandería no está muy publicitada, pero mira. Sí. Es muy bonita. Debe ser de la misma familia, ¿verdad? Sí, de las cipripedioides. Entonces, ajá, sí. Fíjate que para enriquecer el tema, y qué bueno que la juventud se interesa por estas situaciones. Durante siglos, en la época colonial, Jalapa envió a Europa un tubérculo llamado la raíz de Jalapa, que curaba todo. La raíz de Jalapa. También le llamaban purga, está en el escudo de armas de Jalapa, nos las dio el rey de España, está en el escudo de armas. Y bueno, fue lo que Jalapa fue conocido internacionalmente por la raíz de Jalapa o la purga de Jalapa. Viene a colación porque actualmente está desaparecida. No, ojalá la señorita que nos ayude en un labor de textivesca a ver si logramos rescatar en algún lado la raíz de Jalapa. Te voy a contar. Sí. Debe haber sido en 1953-54 cuando yo llegué a, perdón, no es Adorno, llegué a París. Entonces, en una vieja farmacia, hay muchas farmacias que guardan la grafía, el estilo de letra antiguo. La tipografía, todo eso, en los grandes bulevares, me acuerdo perfectamente dónde está, o estaba esa farmacia, y decía Purge de Jalapa. ¿Cómo decían? Purga. Ah, bien. Y luego ahí, una especie de, enredadera, porque no era una matita así, era una especie de enredadera de la purga de Jalapa. ¿Sabe usted si existe? La purga de Jalapa. Todavía. Pues, ajá. Sí, sí. Debe ser una... ¿Perdone? En parte del bosque de niebla se localiza todavía entre Jalapa y Cuernavaca. Y también en Huatusco, don Jorge, sí. Porque Huatusco también tiene bosques de niebla y ahí los he visto. Exactamente. ¿Eh? Ahí está la purga de Jalapa. Mira, compañero. Ahí está. Sí, hay todavía por la localidad. Sí. Yo fui a Coatepec, están todas las plantas del estado en el INEREP, que es exclusivamente para eso. Ahí me dijeron que no, que ya no la tenían. Pero bueno, es cosa de... Es que te has vuelto un cronista urbano. Pero los alrededores yo he encontrado bastante. Bueno, lo original es que hay una orquídea, una que usted detecta. Y que sabe que está desapareciendo. Y ahí se ve, Jorge, precisamente porque en la imagen que puso Armando, el nombre de orquídea significa precisamente testículo. Sí, claro. Y el cómo está la forma y el de qué manera se van identificando también. Muy parecido a lo que es el aguacate. De hecho, en esto de que se hablaba de que se ha ido perdiendo, no hay que recordar que existen sociedades de orquidiólogos que se han encargado de ir cultivando esto. En Huatusco hay una representación de esa sociedad de orquidiólogos y por eso hablaba yo hace un momento de que en Huatusco se ha preocupado por cultivar esta planta. Qué bueno y ojalá y usted. ¿Y qué necesita para seguir buscando, señorita? Órale, diga pues, usted, necesito qué. Bueno, quería comentar también que hace un mes fui... hubo un concurso de carteles, entonces yo escribí sobre mis adelantos y este concurso era, bueno, se llama la feria, fue en México, la feria de agrodiversidad y agrocultivos, agroproductos, perdón, entonces de 104 carteles, mi cartel fue el segundo lugar. Ah, mira. Uh-huh. ¿Y sobre qué versa el cartel? Mi cartel hablaba sobre la propuesta de conservación in situ. In situ quiere decir en el sitio, ajá, en el lugar. ¿Sabemos? Ajá. Es el maestro de latín. De Cipripedium irapianum, de la orquidia con la que estoy trabajando. Uh-huh. ¿Y no bueno, tienes el cartel ahí? No. ¿Se olvidó? Bueno. Sí. Bueno, por asociación de ideas, recuerdo que una pobre mujer indígena por llevar una orquidia fue sentenciada a 15 años de cárcel y gracias a la intervención de Jorge, que pagó la fianza y pagó toda la cuestión jurídica, se salvó a esa señora, vaya, por una orquídea. Fuimos varios, Pepe, que no, que se quede... Pero tú nos encabezaste, vaya, tú encabezaste esto. Si no, pobre mujer, 15 años por una orquídea que llevaba, y llegaronlos a la judicial como si fuera una peligrosa narcotraficante con armas alto poder, la llevaron detenida con lujo de fuerza y la pobre señora nunca supo de qué se trataba. Orquídeo traficante. Pero gracias, Jorge, todavía recuerdo ese episodio, vaya. Menesterosa, que tenía necesidad de comer y vendió, perdón, no eran orquídeas, eran tenchos. No sé la diferencia, pero tú me la vas a decir, entre un tencho y una orquídea, ¿sabes? El tencho. Bueno, luego me lo piensas. El tencho es la planta, don Jorge. El tencho es la planta. Yo le aseguraría porque, que no. Porque sí, ¿cómo no? Ah, está bien. Porque... no es por presumir, pero en casa hay algunas plantas orquídeas. De ese tipo, orquídeas. ¿Y tenchos? También. A ver, el tencho es de hoja espadiforme, larga. La orquídea generalmente no. Digo, no sé la diferencia. Es posible que sea de la misma familia, pero para doña Lolita, si usted decía tencho, era algo que no tenía la calidad de orquídea. El tencho es una adherencia. ¿Cómo se llaman las plantas esas que viven? Parasitarias. Era un parásito. Es como una especie de... Sí, efectivamente. Pero la orquídea tiene un valor por su belleza, por su aroma, por lo que sea. Tiene una belleza un poco especial. Entonces, aquí en nuestro pueblo, decir tencho es decir algo no valioso. No valioso, don Jorge, pero aquí también hay que aclarar que el tencho ha sido utilizado a propósito de las fiestas decembrinas para colocarlas en varios nacimientos. Está bien. No, aquí lo concreto es decir, la señora esa de la que tú hablabas, sí, que entre varios jalapeños la sacamos del bote, lo que llevaba no eran orquídeas que hubiesen tenido un valor. Si usted lleva una orquídea de estos, pues lo menos le dan 50 o 60 pesos, ¿no? Ella pensaba sacar de un costal de tierra y unos tenchos, pensaba sacar 30 pesos. Dice la señorita Jorge que esta planta entre 500 y 600 pesos. Si no está más. Claro. Ahora, lamentablemente, sí. el valor que dices que tiene estético y que además huele muy bien, ha hecho precisamente la depredación o que le estén haciendo, que la estén quitando de sus lugares de crecimiento natural. Yo recuerdo que en Coatepec crecía la orquídea de manera natural. Pero hay una asociación de orquidiólogos, ¿verdad? De señoras muy connotadas. Yo estoy trabajando ahorita en el orquidario de ahí universitario, entonces ahí pues también nos encargamos de lo que es cultivar, propagar. No vender, ahorita no vender, pero propagar. Entonces, y por ejemplo, las que están en peligro de extinción. Ah, bueno, ese será cuando usted quiera objetivo. Me lo dice y presentamos orquídeas de doble aspecto, ¿verdad? Femeninas y biológicas, biólogas, ¿no? Sí. Vegetales, pues. Muchas gracias, Dalia gracias. Esmeralda Hernández, estudiante de la Facultad de Biología. De la Universidad Veracruzana. Y que presenta un estudio sobre el Cipripedium irapianum. Ajá. Sí. Zapatito de Venus se llama. Sí. Cuando guste lo podemos hacer en el Casino Jalapeño con mucho gusto. Ah, bueno, señor. Volvemos en un minuto. Perfecto. Mauricio y ella es mi hermana Citlali. Estábamos en la casa muy aburridos porque ya no salíamos mucho a lugares. Ahora venimos al parque de los lagos a... Brincamos, jugamos, corremos y nos subimos a la tirolesa para divertirnos. Mis papás dicen que Jalapa se transforma. Al inicio del programa dijo algo la señora Yolanda, directora de la Casa de Cultura de Banderilla, Yolanda Hernández, que me llamó mucho la atención. Hablaba un poco de nuestra tierra y el hecho de saber de dónde provienen nombres, edades no, quiero decir, los nombres y las características. Y decía, hay un acta de la fundación de tu pueblo, es decir, nuestro pueblo Banderilla. Y en esa acta, se menciona algo de Jalitic, de la ciudad de Jalapa, obviamente. Ustedes conocen, y yo también. Y después, el vientre de la arena. Y después nuestra queridísima maestra Olivia Domínguez nos hablará de todo lo que constituyen los nacimientos de agua de Jalapa. ¿Se ha puesto usted a pensar que este nuestro Jalapa tenía nacimientos de agua, que era agua cristalina, límpida y pura? A ver, doña Yolanda, ¿qué decía usted de la creación de Banderilla que tiene que ver con Jalapa? Bueno, aquí es muy importante sus manantiales y todo, ¿no? Pero como era un pueblo de paso... ¿Habla usted de los nuestros? Sí, no, me refiero precisamente a los manantiales de Jalapa. Ah. ¿Por qué? ¿No? Precisamente tengo un documento que tiene sello de agua, importante, que es de 1803, y ahí narra, desde luego que nosotros tenemos que tener a alguien que nos ayude a leer el castellano antiguo, pero en lo que se le entiende, son unas cartas al rey, en el cual dice que hay un lugar en la Veracruz que se llama Xalapam, con uno de sus cuatro barrios que se llama Xalitique, y en ese lugar los naturales del lugar toman el agua antihigiénicamente, razón por la cual necesitan poner dos piletas. Y lo piden, ese es un despacho que va a Cerro Gordo, de Cerro Gordo a Veracruz, de Veracruz a Cuba y de Cuba a España. Ese era un despacho. Entonces imagínense que ahí viene toda la relación, ¿por qué? Como la cuenta de los operarios que hicieron las dos piletas y la importancia que tiene Puebla, o sea, ahí narran algo de con las personas de Puebla para el agua de Xalapam. Está diciendo usted un montonal de datos, sí, y de inferencias que hay que hacer. Sí. Primero, la pregunta que es un poco la tesis que hemos tenido aquí, que le molesta mucho a mi querido Pepe, ¿qué tiene que ver Puebla? No, tú no sabes bien qué tiene que ver Puebla, ¿verdad, Yola? Pues dice usted que sí, porque en ese documento precisamente dicen que ellos no dicen tubaron, dice encañaron de la ciudad de Puebla a Jalapa. No era de la ciudad de Puebla, bueno, sino de Chimislán. Chimislán. Bueno, pero ya territorio poblano, sí, esa es una. Sí. Luego llegó a Jalitic y el agua ya empezó a estar contaminada, lo cual significa muchísimo. Así es. Y ese encañar el agua y ya estar contaminada. Y ahora vamos a dejar a mi queridísima Olivia Domínguez, directora, ¿cómo se llama? Del archivo histórico de Veracruz, que nos hable, por favor, de esos manantiales de Jalapa. Adelante, maestra. Sí, bueno, yo quisiera hacer mención que el significado de Xalapam puede ser como lo que dice el maestro Zaidem. Pero lo que más se ha sostenido es que manantial o manantiales en arena. ¿Esto por qué se debe este significado? Debido a que los mantos freáticos en el que está ubicado actualmente lo que es la población de Jalapa, eran muy ricos por los escurrimientos que había del cofre de Perote, eran muy ricos porque por el clima de Jalapa, que entonces había muchísima lluvia, y también por la vegetación que había en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto quedaba como consecuencia que los escurrimientos o las filtraciones que de manera subterránea corren precisamente por los que antes eran los cuatro barrios de Jalapa, los más conocidos, el de Jalitit, ubicado en lo que era una barranca, de la cual todavía podemos ver, estaba el de Techacapan, ubicado en el centro, hoy de la ciudad, donde está el Parque Juárez, el de Techacapan, a la altura de lo que es Lander y Cos y Jalapeños Ilustres, y bueno, y el de Tecuanapa. Y bueno, todos estos son los más antiguos, pero lo que se ha demostrado con los estudios es que no solamente estos eran los cuatro manantiales, digamos que eran los principales y quizás los más antiguos, pero que había muchísimos manantiales. Entonces, para el siglo XVIII, lo que dicen los documentos es que hay manantiales que tienen, por ejemplo, nombres hasta chistosos. Uno, por ejemplo, es el Pambazo, que está muy muy cerca de lo que hoy es la Casa de las Artesanías. Había un manantial en Los Berros, por ejemplo. Había otro manantial, que es el de San Pedro, que está ubicado en esta pendiente que baja hacia lo que hoy es el Teatro del Estado. Estaba el manantial del Chorro Poblano, que corría por lo que sería la calle de Altamirano. ¿Hacia dónde van? Pues son los que van a alimentar los tecajetes, por ejemplo. Entonces, bueno, además hay otro manantial, es el de la Laguna. Este se encontraba en la calle de Moctezuma, ¿no? Y entonces sus escurrimientos van hacia un barrio de indígenas que era el de San José de la Laguna. Otro de los otro manantial, por ejemplo, era Ojo de Agua, que hoy lo podríamos ubicar cerca de un centro comercial, donde también hubo una cervecería, que era la cervecería La Estrella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos manantiales en Jalapa. Y aparte de estos, hay nacimientos o escurrimientos también que eran quizás más pequeños, pero eran filtraciones de estos manantiales que les estoy nombrando. Tan solo en Los Berros hay varios, y hay varios que quedaron dentro de casas de particulares. ¿Qué es lo que hacen las autoridades? Cuando la población empieza a crecer, producto de las ferias, de las flotas que vienen a Jalapa, y que hay una explosión demográfica en la ciudad, se necesita que esta agua llegue no solamente a particulares, sino que llegue a toda la población. Entonces, lo que hace, y esto está en las ordenanzas del rey, es que se dan concesiones, que así se llaman, mercedes de agua. Entonces, se hacen las concesiones de estas mercedes de agua, se jalan las tuberías, vamos a suponer la del Chorro Poblano, que estoy diciendo que estaba en Altamirano. Esta concesión se hace a un militar, a un jefe militar que había en Jalapa, de apellido Gorospe. Entonces, él va a jalar la tubería y la va a bajar hasta lo que era su casa, que es hoy en esquina, que sería del Callejón del Diamante y Roa Bárcena. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que llegue a la población? Pues se le dice a estos que van a tener este privilegio, es que tienen que hacer fuentes para uso público. Ese es el compromiso. Entonces, Gorospe va a hacer dos fuentes, como bien dice doña Yola, y estas dos fuentes van a ser la fuente de Gomila, que estaba ubicada en lo que hoy sería Hidalgo, la calle de Hidalgo y Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, me faltó otro manantial que yo creo que ustedes, si todavía lo alcanzamos a ver, o a escuchar al menos, que era el de San Cristóbal, que era el mismo, el que estaba en el Parque Juárez, pero que era tan abundante porque la caída viene a lo todo lo largo de que sería revolución, que hay otras filtraciones y parece que se corre el manantial. No, el manantial sigue estando en el Parque Juárez y el otro es el de San Cristóbal. Todavía corre agua por ahí. Todavía no. Corre agua cuando todavía. Es muy fuerte las lluvias, se oye, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que había mucha abundancia de manantiales, pero también de pequeños nacimientos que quedaron también dentro de casas. O sea, unos son los que tienen que edificar las fuentes. Puede haber 4 fuentes públicas a finales del siglo XVIII y para principios del siglo XIX, pero aquellas que no se usufructuaban, por ejemplo, las que quedan dentro y solo es para una casa en particular, pues quedaron dentro de las casas. Y, por ejemplo, hay una... Riquelme, que fue director del Archivo Histórico, localizó varias de estos nacimientos dentro de la casa de Terán, de la familia Terán, de la familia Valdés. Hay una atrás de la panadería esta de Gausón, hay una muy grande. Sí, Techacapa. La de Techacapa. Era Techacapan, pero había otra subiendo como a media cuadra de lo que sería Techacapan, había otra que se llamaba Nescometel. Entonces, bueno, son varios. ¿Frente al asilo? No, hacia arriba, en la pendiente, porque siempre es el escurrimiento, siempre vienen así. Por ejemplo, de Jalití, lo interesante es que no solamente se comprometen a hacer estas piletas o fuentes para uso público, sino que se comprometen a hacer lavaderos. Entonces, en varios lugares hay lavaderos. El más grande es Jalití porque tenía 28 lavaderos, pero hay otro que, por ejemplo, tienen 20, los de Tecuanapan y todos los demás tienen 20, filas de 20, de 10 y 10 encontrados son 20. Por ejemplo, hay uno que todavía está sobre Ruiz Cortines, que son los lavaderos del Paso. Entonces, bueno, es muy interesante, habría que ubicarlos. Ahí había otro nacimiento, desde luego. Exactamente. Hay otro, por ejemplo, que queda atrás de los terrenos de la Cruz Roja, y queda dentro de una propiedad particular y alimenta todavía parte de esas aguas, alimenta las cisternas que llegaban a la Cruz Roja, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero bueno, pues... Desgraciadamente, muchos de estos nacimientos quedaron dentro de propiedades ya particulares que ahí deben de estar en pozos, a lo mejor tapados, pero que se pueden localizar todavía. No, Jorge, actualmente. Ahora bien, si me permites un poquito, el comentario que quiero hacer es que ha habido inquietud entre varias personas de que se han acostumbrado a escuchar que en la traducción, en el significado de Jayapan, ¿por qué no se dice manantial en la arena? ¿Y por qué se dice de lugar de aguas arenosas? Lo que sucede también es que en las traducciones, en las crónicas primeras que se dieron a conocer, pues fueron las versiones castellanizadas. Pero si nos vamos a las crónicas autóctonas y originales, la definición y significado de Jayapan... todo indica que es lugar de aguas areniscas, así dice el texto original. Está bien, algo que valdría la pena decirse, espérame, ¿qué fue? Que ahí atrás de ese cerro, que ustedes pueden ver, con su atrás del cerro, corría un hermosísimo arroyuelo, muy limpio y muy claro, que daba lugar a una laguna que la gente del pueblo le llamó la Laguna Encantada. Pero el arroyo se llamaba, a propósito de los nombres que usted me da, el arroyo se llamó, y el abuelo le decía, el arroyo de Nahualapan. Lo cual, Techacapan, Nahualapan, todos esos nombres que indican seguramente que era la etnia de Totonacos, ¿verdad? Claro. Yo supongo. Sí. Pero debe haber habido algún caserío, algún ranchito por ahí, que ya va muy cercano a San Andrés Tlalnehuayocan. Sí, pues es el paso del río, era el río Sordo, ¿no? Uh-huh. El que va pasando en la parte de atrás y llega hasta Coapespan, es el mismo que va bajando. Ah, bueno, muy bien, gracias, muy amables, volvemos en un minuto. Gracias, maestra, gracias. Producciones del catálogo de RTV Música. Navidad en Veracruz. De Veracruz lo mejor, fusión. Salsa con sabor a Veracruz. Concierto aire a danzón. Y Tlacotalpan, un son que viste a Veracruz. Mayores informes en www.rtvmusica.com y al teléfono 01-228-842-3516. RTV Música, un regalo perfecto para compartir. Querida Juanita, mucho gusto en que esté usted con nosotros. Gracias. Y cuéntame un poquito cómo le siente el frío, está duro, ¿verdad? Muy duro, don Jorge, lo siento, muy duro. Juanita Robles es una maestra que nos hace el honor de estar con nosotros para hablarnos de algo que yo tengo como necesidad que no se pierda y para que los jóvenes sepan. Pues ahora dicen chido. Ahora dicen ok, dicen ok, no manches. Antes decían Simón. ¿Y ahora qué onda, güey? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué palabras ha encontrado usted que se usaban antes y que se han perdido por ahí? Mire usted, don Jorge, primero quiero que usted me permita hacer una alusión a un párrafo bastante breve, pero que es de un maestro veracruzano que en alguna ocasión tuvo su fama, habida cuenta que a él también le gustaba escribir. Se llamó Benito Fentanes. ¿Cómo no? Muy muy conocido, muy respetado y respetable. Era maestro, ¿verdad? Sí. Él publicó Expurgos del Lenguaje. Expurgos del Lenguaje. Así muy es. Muy dado a hacer ese tipo de investigaciones en nuestro lenguaje. Y era articulista, especial articulista del periódico El Dictamen. Así es. Bueno, es este parrafito que se llama Chispitas Gramaticales. Joaquín, no es nada bonito tu parlar cuando se mete a llamarle palacete a lo que es un palacito. Escúchame un momentito y procura no olvidar que es cosa grave emplear un vocablo despectivo en vez del diminutivo que tan fácil es formar. Si a ti se te frunce el ceño cuando te digo vejete, ¿por qué a un palacio pequeño lo has de llamar palacete? Bueno, aquí hay algunas palabras de esas que aludió don Jorge y que sí es importante insistir en ellas, puesto que vemos con tristeza algunos el hecho de que a nuestra lengua, que siempre ha sido hermosa y que abunda en términos también claros y precisos, pues vienen de otras nacionalidades, personas, y procuran que se hable en otro idioma. Y ahora ya nuestra lengua, el español, ya es un compuesto ahí, hibridismos y de todo aquello, ¿verdad? Bueno, tenemos, por ejemplo, cachar. Cachar, que es atrapar la pelota, como en el béisbol, ¿verdad? Con el guante, sí. También es sorprender a alguien en la mentira o en la infidelidad. Ya te caché. Es una pena de algunas señoras que se dan cuenta de que su señor esposo anda por ahí en malos pasos. Por buenos, depende. Sí, a lo mejor sí hay, pero se me hace que son pocos, son los menos. Bueno, achaque. ¿Cómo? Achaque. Achaque. Ah, bueno, el achaque. Sí, es una indisposición que se dice que es propia de la vejez. Qué pena, ¿verdad? Pero así es. Así es. Una dolencia, ¿no? Sí, un malestar, una dolencia. Y casi podemos pensar en un síndrome. Sí. Y se dice estar achacoso. Por eso tienes varios síntomas, sí, o síndrome. Sí, así es. Sí. Ah, porque, perdón, de una vez que quede. Síntoma es uno. Síndrome son muchos, ¿no? Uh-huh. Sí. O varios. Adelante. Bueno, demudar. Demudar viene del latín mudar, que es cambiar repentinamente y en varios aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, de color, o también la expresión del rostro cuando a veces muestra repentinamente o sorpresa o enojo. De ahí viene la palabra mudanzas. Bien. Claro, pero quedé con el rostro demudado. Mudado. Ralea. Ralea es condición, calidad de algo, pero por lo regular se aplica a las personas. Y en forma ofensiva decimos que es de baja ralea. Sí, sí. Alguien que nos es antipático, mal hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, a menos eso no... que se lo merezca. Bueno, en escudilla. Escudilla es una, como le llamamos a veces, una tinita, una cazuelita. ¿Como un lebrillo? No, pequeñita, más pequeñita, sí. Semiesférica a veces, y que es, ¿qué creen ustedes? Para servirle su leche al gato. Ah, sí. También la sopa o también el otro animalito que se tenga. Argüende. Esta palabra, como no tenemos aquí un pizarrón que tanta falta nos haría, pero no más diga. Bueno, argüende, esta es una palabra de esas un poco ya más antigüita, porque utiliza la diéresis, que saben ustedes que son dos puntitos en la U, para que suene huende, argüende. Bueno, ¿y qué es argüende? Pues es un chisme, es a veces relajo, a veces hacer travesuras y que las demás gentes se molesten por eso. Y esa diéresis o crema es la... También le dicen el argüente así. Siempre es con escándalo. Y no faltan las argüenderas. Ah, eso sí, eso, ¿no? Sí, pero por lo regular, como tú dices... ¿Se califica de eso algunas señoras o comadres? Él es misógino. ¿Argüenderas o chilimoleras? No. ¿Cómo dijiste que era? Chilimoleras. Chilis moleras. Digo, no sé, no me acuerdo. Eso cambia según cada región. Pues va teniendo diferentes formas de decirle a la gente que está metida, ¿no? En el chisme, como decían. Sí. En agua. Enagua es una prenda femenina, a veces muy amplia, y otras veces se ha ido angostando, porque esta prenda, que en los ranchos era muy especial para el uso de las damas, por supuesto, se ha ido quitando un poco, ya nada más va quedando para los bailes regionales. Y esa palabra está ina, porque la manera de decirle antes eran las sayas, también, que era la parte interior que se ponía debajo del vestido superior. Ajá. ¿Pero la combinación? Pues también, la nagua. ¿Nago o en agua? A ver, doña. Ahí vayamos a hacer que esto es muy importante. Las, no, porque la combinación... las mamás y la abuela y todo tenían sus enaguas. Sí. Y adentro de las enaguas, ¿qué había? Yo, ya sabemos, no, pero fin. Había otra falda. Otra falda blanca. ¿Cómo se llamaba? ¿En agua también? No, ya en tiempo de mi mamá. Eso se llamaba la combinación. Dame mi combinación. La combinación. Solo que la combinación pasó después, ya cuando había verdaderas fábricas y almacenes donde se vendía ropa. Sí. Ya fue cambiando. Pero abajo del enagua no había otra. Sí, le llamaban creolina y luego venían los bloomers. Crinolina. Crinolina, sí. Crinolina. Y debía llegar todo hasta el huesito. No, bueno. No, pero había hasta también el tobillo, la vestimenta que a la que le llamaban fondo. El fondo. Sí. Yo creo que era el fondo. Y no, pero los bloomers eran los calzones, pero creo que obedecen a un nombre comercial. Y el bloomer, según tengo entendido, todavía yo no era tan experto en aquella época, era amplio, muy bombachos, holgado, no era nada que tuviese que ver con una tanga o nada erótico, era algo de utilidad con resorte amarillito abajo, bueno, me lo imagino, ¿no? Pero tenía un resorte para que arriba de la rodilla, después del medio muslo, ahí ajustaba. Sí. Y tenía mecate, hilos, o con qué, yo me acuerdo de hilos. Debe de ser. ¿Cómo que tú no? No investigabas. Yo soy de parchís para acá. No investigabas. La verdad es que ese tipo de prendas no es que cambie tanto, sino que se van alternando con las épocas. Se van achicando. Eran, como decimos, de los calzones de manga larga, eran matapasiones. Es que la ropa sí va demostrando, ¿no? Las costumbres, el tiempo, lo que van haciendo. Y don Jorge, pues, como mencionó usted, antiguamente la mujer había que mantenerla, ¿no?, escondida, sojuzgada. Más ropa, más que cubriera la piel. Incluso todavía hay civilizaciones actuales que las tienen con burka. No, con yo me acuerdo desde el tiempo en que los brasiers. Brasier. Yo aprendí a decirle brasier. Sostenes. Que sostén. Dame mi refajo. Sí. Otra que usted sí debe recordar. Mi coletillo. Ah, coletillo. Era más bien para las niñas, para que se acostumbraran a traer aquí también algo que sujetara supuestamente, porque pues las niñas todavía eran pequeñas. Pero entonces sí, las mamás estaban pendientes de ponerles un coletillo. Ese era parejo y se abrochaba o tenía alguna forma de sujetarse en la espalda. Claro. Y ya de esa manera la niña se sentía también, como dice uno vulgarmente, señoritinga. Y le decía el corpiño también, ¿no? No, permítame. Lo que pasa es que coletillo, yo no sé si sea específicamente para niñas. No lo sé. Ajá. Pero yo oía a personas ya mayores, mujeres, llamarle coletillo a su brasier, que tenía en la parte de atrás 4 o 5 broches de metal que amarraban así y que costaba un trabajo. Sí, sí, sí. Me cuentan. Hoy día eso que le ponen a las niñas, le dicen tops. ¿A esas cosas? Ya, pues lo que le ponen a las niñas, que ya es como una vestimenta. Sí, ese tipo de indumentarias yo me imagino que han cambiado más a través de las películas extranjeras. Y de las comerciales. Hay una estación de televisión que todo el día están señoras de edad muy respetable ajustándose el coletillo, el refajo, el corpiño, y se compra usted 3, le regalan 2 y le dan 1 para cada día de la semana. Todo el día están con su... Y la señora que ya no el cabe... El Wonderbra, que se volvió tan famoso. Sí, para la madre. Está bien, Juanita. ¿Quién otra? Sí, y como no, don Jorge, ya me perdí. Cicatero. Ah, sea cicatero, hijo. Sí, cicatero, que es una... O suele ser, se le aplica a una persona tacaña que le tiene demasiado cariño al dinero. ¿Es sicus, ficus? No, es arabismo. ¿Arabismo? Es una palabra que viene del árabe. Es un arabismo que significa alguien que trae cosas de poco valor, de poca valía, que está trayendo como cachivaches y que los vende. Es alguien que vende cosas muy baratas. Un vendedor de fayuquillas, ¿no? Bueno, sería de fayula también, que sería arabismo, ¿no? La fayula. Está bueno, está bueno. Bueno, barbotar. Esa sí no me la sabía. Es mascullar, hablar entre dientes. Mm. Sobre todo cuando se pasa por una situación enojosa. ¿Dijo usted farfullar? Barbotar. Barbotar. Barbotar. Porque a los bárbaros les pusieron bárbaros en España, porque oían hablar un idioma que era así como bárbaros. ¿Usted dice barbotar? Barbotar. En francés hay un verbo parecido que se dice, que es que tú farfui y fopa barbo, farbullé. ¿Y qué significa? Eso. Y fíjate, Jorge, que como murmurar, hablar entre dientes se convierte en una expresión muy mexicana, porque como señala Octavio Paz en Máscaras Mexicanas, el mexicano de alguna manera es un tanto ladino, ¿no? O sea, no se atreve a decir las cosas de frente, y entonces cuando la persona se va entre dientes se queda ahí barro. ¿Cuál es la palabra? Barboteando. En francés diría farfullar. En español también se dice farfullar cuando alguien habla... ¿Farfullar? Sí, también. Cuando alguien habla con un defecto o por alguna forma en la cual lo quiere hacer de una manera disimulada, y empezamos hablando y decimos, sí, estoy de acuerdo. No me importa lo que dices. Sí, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Bueno. Ya, muchas gracias, sí, Juanita, Juanita Robles, maestra, muchas gracias. En el 2013, el DIF veracruzano fortaleció su política de atención a personas con discapacidad al impulsar iniciativas que faciliten procesos de rehabilitación. Además de dar servicios de rehabilitación de calidad, contribuimos a eliminar barreras físicas, sociales y culturales. Antes, cuando no tenía audio, tenía problemas con la maestra, que ella me decía qué hacer y no la entendía, y en vez de hacer lo que ella decía, yo hacía otra cosa. En este periodo, se incorporaron personas con discapacidad en actividades artístico-culturales, deportivo-recreativas, educativas y laborales. En CREDER se dan permanentemente talleres de capacitación laboral, de bisutería, jardinería y horticultura y elaboración de manualidades. Con la ayuda de la Dirección General de Becas de Veracruz, se entregaron becas económicas de apoyo al estudio para las personas con discapacidad. Se entregaron apoyos funcionales. Estos mejoran la calidad de vida de las personas y estimulan a desarrollar una vida más independiente. Se ha fortalecido la estructura de rehabilitación y atención. Uno de estos programas es el transporte adaptado, cuyo objetivo es dar servicio de traslado a pacientes a los centros de rehabilitación o unidades básicas. Esto asegura asistencia de las personas a sus terapias y la continuidad de sus tratamientos. Se han realizado esfuerzos muy importantes, algunos de ellos con la aportación de empresas como Pemex. En este periodo también se diagnosticaron 90 niños con algún tipo de autismo. Soy terapeuta en el Centro Estatal de Detección y Atención al Autismo. Se puede decir que Fabricio espontáneamente aprendió a leer y a escribir. Lo aceptó muy bien y le encanta. Todos los días, el DIF trabaja con entusiasmo para cumplirle a los veracruzanos. La señorita Silvia Domínguez. Silvia, ¿eh? ¿Tú eres Silvia Domínguez Gómez? Sí, así es. ¿Eres Silvia Domínguez Gómez? Sí. ¿Eunice Jiménez? Yo. Eunice Jiménez. Y Corina Padilla. Karina. Karina Padilla. Ah, Karina, sí, Karina, Karina, Karina. Entonces, ellas son estudiantes de licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana y que tienen un proyecto que se llama Perspectiva Orgánica. ¿Quién me lo dice? Tú dímelo, por favor. Así es. Bueno, este proyecto fue un evento que se realizó el día de ayer, en el cual el propósito de este evento era propiciar a través de estrategias promocionales un espacio en el cual se pudiera hablar de la importancia de la producción orgánica. Y bueno, producción orgánica, ¿qué quiere decir? Bueno, es un sistema basado en actividades primarias, ya sea agricultura, ganadería, apicultura, entre muchas otras, que no utilizan ningún tipo de químico, pesticidas, fertilizantes, conservadores en el caso de productos ya embotellados, y que bueno, lo que ayuda es a preservar el medio ambiente, a cuidar la salud tanto de quien produce como de quien consume, y de igual forma apoya a la economía local, al comercio justo, y invita a la gente a que tenga ese consumo responsable, a volver a conocer a quién le está vendiendo lo que consume. Esto tiene, pero ¿qué tiene que ver esto con la publicidad y con las relaciones públicas? A ver. Bueno, por parte de la licenciatura tenemos, bueno, dos experiencias educativas en la cual tenemos que hablar sobre un tema de interés social, principalmente, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, buscando un tema, principalmente queremos guiarnos a lo que es la protección del medio ambiente, y bueno, nos encontramos con la producción orgánica. Nos interesó mucho porque es algo integral. O sea, no solamente es un solo beneficio, sino son varios. Y bueno, todo pues repercute a la sociedad, ¿no? Y nosotros queremos es hacer eso, ¿no? Poner nuestro granito de arena para, pues, ¿cómo se podría decir? Apoyar para hacer algo bueno por la sociedad. Está bien. Trajeron aquí unos productos y van a poner una empresa, les va a dar por lo autosustentable que se llama ahora, en fin. Sí. Cuéntame. Van a aperturar. No, nosotros solamente nos encargamos de organizar este evento, pero les trajimos productos orgánicos para que ustedes o su público lo conociera. Tenemos lichi en trocitos. ¿Este qué cosa es? Ese es lichi en almíbar. Ajá. ¿Y este está garantizado? Es orgánico y está certificado. ¿Es orgánico? Sí, certificado. ¿Y eso, Ese lo podemos encontrar aquí en Jalapa, en la tienda Mandumet. Ya se vende en tiendas. Sí, se vende en tiendas. Pero ya con la garantía de que usted está comiendo un producto orgánico. De paso, claro, no sé si les interese, pero sería hermosísimo que el lichis o lichi fuese lichi más consumido, más promovido, como dirían propiamente ustedes. Y creo que de ahí viene una de las razones de su trabajo en la carrera que están desarrollando. Sí. Darle publicidad a estos productos para que lo conozca. Al orgánico, al orgánico. ¿Ah? Lo conozca la gente y se pueda consumir. Voy a echarle más. Un traguito a... Sí, claro. Mezcal, es agua. Es mezcal, tenga cuidado. ¿Mezcal? No, no es agua. Mezcal orgánico. Mezcal orgánico. Mezcal orgánico. Me lo toma. No pega. No emborracha. Es muy bueno para el, sí, es muy borracha. Bueno para el organismo. Pero natural. Pero es natural. Sí. ¿En qué consiste lo orgánico de un mezcal? Pues en la forma en que cultivan la planta de la que se... ¿Es de aquí, de Las Trancas? No, es de Puebla. Mezcal de Puebla. Es de Puebla. Pero eso todavía no está comercializado, ¿sí? Sí, lo comercializan aquí en Jalapa, en los tianguis orgánicos. ¿Y hay tianguis orgánicos? Hay dos tianguis. Hay uno en la universidad, ¿verdad? Sí, hay un tianguis en Radio V que se pone los domingos. Y hay otro tianguis en la ciudad de Coatepec que se pone los sábados. Eso está muy bien, diles dónde. Bueno, el de Jalapa se llama TAX, el tianguis agroecológico de Jalapa, que se ubica en Radio V, es de 10 de la mañana a 3 de la tarde los domingos. Y en Clavijero número 24, Colonia Centro. Bueno, ¿y el de Coatepec? Y el de Coatepec, no traigo el dato de la calle. Allá pregunta. Pero es en el Salón Agrícola, los días sábados. ¿Soy qué cosa es? Ah, en Coatepec es el sábado, ¿ah? En Coatepec es el día sábado y es el Mercado Coalt. Zoe, water, para que no te enredes. Bueno, es agua alcalina ionizada. Buena pregunta. Bueno, la característica principal de esta del agua es que el pH es de 8.5, o sea, es como el correcto que tiene que ver, que tiene que ser. Es para que haga bien. Exacto. Aquí hay bolitas de ¿quién? Son dulce de leche de cabra. Espolvoreadas con canela. Es decir, se trata de poner en relieve y de que sea utilizado todos aquellos productos que son considerados orgánicos, ¿sí? Eso es lo que se hace. Lo están haciendo como un trabajo escolar, quiero pensar. Claro. ¿Eh? ¿Y esto qué cosa es que dice? Propóleo. Ese es propóleo. Miel, claro. Propóleo, caricatura dice aquí, no entiendo. Miel, a buen árbol te arrimas. Miel, propóleo concentrado de eucalipto, bugambilia, gordolobo y azúcar. ¿Chocolate de la locomotora es este? No, ¿verdad? ¿Chocolate puro? Artesanal. ¿Estos bolitos de acá me dijiste que eran? Dulce de leche. Dulce de leche de cabra. Y el de aquí es chocolate artesanal de... Total, que es para poner un poco de relieve, que hay que... utilizar productos orgánicos. Gracias, muchachos, muy amables. Pepe Saidén, ¿qué nos quieres decir? Muy breve. Fíjate, Jorge, fíjense, compañeros de la mesa, últimamente por diversos motivos ha estado muy en boga, se ha actualizado la figura de Quetzalcóatl, y mucha gente de veras me ha preguntado, bueno, ¿quién fue Quetzalcóatl? Pues es un magnífico momento para darlo a conocer. Si me apoyas, mira, esta es la figura de Quetzalcóatl en el Museo de Antropología de Jalapa. Es lo mismo el que tú dices que Quetzalcóatl. Bueno, sí, la pronunciación, te dejo la pureza de la pronunciación, que significa serpiente emplumada. A lo que voy es lo siguiente, con Cristo se inicia la era cristiana, con Buda en el oriente se inicia la era del budismo. La importancia de Quetzalcóatl es que con él se inicia la era de las grandes culturas prehispánicas de México. La figura de Quetzalcóatl la encontramos desde los olmecas, desde los toltecas, desde los chichimecas, los totonacas, los aztecas. Está desde el siglo V antes de Cristo, ya está la figura de Quetzalcóatl en todo lo que es hoy Mesoamérica. Y cuando llegan los grupos totonacas a poblar esta región, ya se comentó hace un momento, los grupos totonacas ya traían a Quetzalcóatl como su dios, inclusive en el Tajín que era su capital, las grandes pirámides del Tajín, ahí está la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que aquí la tenemos también. Cuando nos conquistan los aztecas los aztecas derrotan al imperio totonaco en 1475, y como les comentaba, Moctezuma I, Moctezuma Iguilcamina, Moctezuma el Flechador, califica toda la región como Jayapan. Los aztecas ya traían a Quetzalcóatl como su dios, o sea, por partida doble, tanto por los totonacas como por los aztecas, toda esta región se le rindió veneración al dios Quetzalcóatl en todas las culturas de Mesoamérica, y fue una figura muy importante en todo el tiempo que duró esa situación. Finalmente, las crónicas indígenas hablan que Quetzalcóatl finalmente fue por el rumbo de Coatzacoalcos en una pira de serpientes, y se prende fuego a la pira de serpientes, se eleva al cielo y se convierte en el planeta Venus. Y eso viene a colación porque el rey de España, cuando nos envía el escudo de armas a Jalapa, que es este, el escudo de armas, el rey Carlos IV, precisamente el 18 de diciembre de 1791, nos declara villa. Bueno, viene aquí el Lucero de la Mañana y explica que el Lucero de la Mañana es por el clima benigno, el carácter benigno de los habitantes. Pero Leonardo Pascal y otros historiadores también hablan que simboliza el planeta Venus representando a Quetzalcóatl. O sea, muy grandes rasgos, Quetzalcóatl fue una figura mítica, un dios de la era precortesiana que tuvo mucho que ver con todo Mesoamérica, y que su importancia es indiscutible. A grandes rasgos, este es el comentario de hoy. Gracias. Muchas gracias, mi querido Pepe. Amigas, amigos, tengo para ustedes un comunicado que nos da muchísimo gusto. Por el contenido de él se darán cuenta de nuestra alegría o júbilo, o por lo menos la felicitación que merece TV Más y los directivos de esta institución. En San Luis Potosí, el 22 de noviembre, en el marco de la 17 Asamblea General, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales realizó su consejo directivo, y en este consejo directivo está formado por nuestro director Juan Octavio Pavón González, que queda en la presidencia de las instituciones radiofónicas y televisivas, con otro grupo de destacados hombres de radio y televisión del área pública, del área, ¿qué diríamos?, gubernamental en México. Es así como los más de 596 medios públicos estarán representados durante los próximos 2 años por este consejo directivo, del cual, como digo, estará a la cabeza el licenciado Octavio Pavón. Tiene algunas finalidades que sí debemos saber y comentar. Promover la colaboración e intercambio de contenidos y de experiencias. Si no, resultaría interesante que lo que producen a veces de culturas en Mérida, pues lo conozcan en Chihuahua. No hay por qué no, obviamente. O lo de las culturas de Veracruz pueda servir para que lo vean los amigos de Sinaloa, de estaciones gubernamentales, y hacer ese intercambio que urgía y que es muy importante que esté entre las finalidades del Consejo Directivo. Promover la colaboración e intercambio de contenidos, de experiencias y de tecnología entre los socios, eso ya dije. Institucionalización de la red, hacerla institucional, desde luego, porque obviamente las televisoras de provincia, las televisoras que dependen de los estados, pueden ser una magnífica alternativa para el televidente. Otra, yo voy a muchos lugares y no está la, hoteles, y no está la televisora estatal. Pugnar, porque digo, digamos que se me ocurre, yo creo que está incluido aquí en la institucionalización de la red. Sí, pero ¿por qué no va a estar nuestra estación en cualquier hotel de primera? Eso es impensable. Si yo voy a visitar Guadalajara y que no esté la estación de ahí, más que la televisora mercantil, eso no es justo ni deseable. Bueno, influir en la política en materia de telecomunicaciones del país, órale. Desde luego, lo fundamental es influir en los contenidos que presenta la televisión mercantil, y que desde luego como que se han quedado solo para rellenar algunos espacios. Y no, creo que una red de televisoras como a la que pertenecemos deberá finalmente influir también para la mejoría de los contenidos. Eso queda claro. Fomentar convenios nacionales e internacionales. Hay decenas de instituciones en el mundo. Yo trabajé en algunas de ellas, pero hace 40 años, ya ni digo, o más, que se dedicaban y estaban deseando. Una vez llegué en serio y les digo, oigan, ¿no quisieran que los programas que hacemos aquí pasen en Veracruz? Pero claro, desde luego, y todavía hay por ahí decenas de cinta, era radio. Y luego en la UNESCO, que no quieren que sus películas, pero llévate las que quieras, nada más nos das un reporte de dónde pasan, gratuitamente, y son programas de cultura que van a servir para nuestro público televidente. Asegurar que la asociación opera adecuadamente en beneficio de los asociados. Pues felicitamos muy cordialmente al señor licenciado Juan Octavio Pavón González, quien va a dirigir estas televisoras, es la Red de Radiodifusoras y Televisoras Públicas de México. En buena hora, felicidades. Felicidades. Y ojalá podamos colaborar con nuestro granito de arena en algo de lo mucho que esperamos se haga. Muchas felicidades. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de esta mañana. Les invitamos cordialmente para que vean La Nostalgia a las 4:30 de la tarde por estos mismos canales y a la misma hora. Gracias, y el correo de nuestro programa y de nuestras actividades, desayunandoconsaldana@tvmas.mx, por si pueden, quieren hacerle alguna mención a mis compañeros. Lamentada. No, hombre, no, mejor va a ser. Que me mienten por ahí. Gracias, Florería Detalles, doña Ana María Bordonel, quien siempre nos manda arreglos de flores muy bonitos, y a ustedes que la sigan pasando bien y disfrutando del extraordinario clima de nuestra región. Gracias a la unidad JICO de TV Más, a todos los muchachos, muchas gracias, y a las muchachas que colaboran con nosotros aquí en Banderilla. Gracias.